Tenga muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a Prisma por haber invitado a ProDeTour a participar en este evento que sin ninguna duda me atrevo a decir de que va a ser de mucha importancia para el desarrollo de los procesos turísticos que se están llevando a cabo a nivel de Centroamérica. Bueno, en el caso de ProDeTour, ahí tenemos nuestro eslogan: turismo con desarrollo humano y sostenibilidad ambiental. Y somos pues una organización gestora y facilitadora de procesos de desarrollo ecoturísticos locales. Somos una ADESCO, ¿verdad? Una asociación de desarrollo comunal con sede en el municipio de Perquín, departamento de Morazán, uno de los principales municipios donde se vivió el conflicto armado que recién se dio en nuestro país dentro del marco de la guerra civil, y quizás eso hizo de que este municipio en el cual tenemos nuestra sede pues se comenzara a vender como un destino turístico, el cual pues nosotros muy inteligentemente tratamos de identificar y aprovechar para buscar el desarrollo del mismo. Tenemos una visión, tenemos una misión y tenemos objetivos generales, que eso sí lo voy a leer. Dice que es convertir el ecoturismo en una de las principales actividades socioeconómicas del departamento, rescatar, conservar y promover el patrimonio histórico, natural y cultural del departamento de Morazán y contribuir al desarrollo de las pequeñas empresas dedicadas a los servicios turísticos en la localidad y en el resto del departamento. Decir de que ProDeTour está conformada por 30 socios, de los cuales en su mayoría pues están dedicados a, son microempresarios dedicados a la prestación de servicios turísticos en la zona. Bueno, tenemos ahí los objetivos específicos: promover la creación de áreas protegidas, desarrollar la cultura turística y la calidad de los servicios en las empresas, apoyar toda manifestación artística y cultural, incrementar el flujo turístico hacia la zona, integrar a los actores locales a procesos de desarrollo autosostenibles y facilitar la movilización de recursos hacia las comunidades, sensibilización, educación y organización de grupos ambientales. Nosotros como organización no solamente nos dedicamos a la parte de turismo, sino que también nos dedicamos a la parte ambiental. O sea, los dos ejes de acción de ProDeTour pues son turismo y medio ambiente. Por eso aparece ahí el tema de las áreas protegidas. Incluso por ahí había un material que tiene información sobre un proyecto de una área protegida de carácter privado que estamos manejando nosotros en una microcuenca del río Sapo. Incluso también es un destino turístico que estamos promoviendo. Bueno, ahí tenemos también los valores que deben de estar presentes para que los procesos vayan funcionando, pues porque una organización sin valores pues obviamente no se va a tomar en cuenta la participación de todos los actores que se involucran en el quehacer turístico, pues va, porque va desde el guía turístico, que es el que tiene el contacto directo con el visitante, hasta pues los empresarios, hoteleros, restaurantes y otros prestadores de servicio. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Ruta de la Paz, Ruta de Paz. Este es un producto turístico que nosotros estamos promoviendo en la microrregión norte, que fue, como les dije antes, uno de los principales escenarios del conflicto armado. La Ruta de Paz está integrada por varios municipios que están dentro del departamento de Morazán. Nosotros, nuestro principal énfasis es en Perquín, Arambala, Villa El Rosario, Huateca, Cacaopera, Corinto, Delicias, de Concepción, Guatajiagua, Jocoaitique, Mianguera, San Fernando, Torola. Esos son como los principales municipios que están incluidos dentro de lo que le damos por llamar la Ruta de Paz. En esta ruta se encuentran diferentes atractivos turísticos, los cuales estamos tratando de promover para que el turista pues vaya a conocer esta experiencia. Tenemos naturaleza, tenemos historia y tenemos cultura. Bueno, naturaleza porque la zona en la que nosotros trabajamos tiene aún cuenta con una reserva boscosa bastante importante. Decir de que en El Salvador tenemos bastantes problemas bosques, no tenemos muchos que se diga, pero esta zona todavía cuenta con la dicha de contar con varias hectáreas de bosque y por ende pues la hace una zona que es atractiva por su clima. Estamos hablando de clima entre, bueno, en esta época estamos ahí entre los 10 y los 15 grados y en algunos momentitos pues estamos bajando en la parte alta por ahí entre los 6 y los 10 grados. Entonces eso es un atractivo importante ya que la parte baja, toda la zona de San Miguel, Uxulután, La Unión, es una zona que es súper caliente, entonces mucha de esta gente que habita en estos departamentos bajos busca ir a refugiarse en esta zona, pues va, y es una oportunidad que tiene los prestadores de servicios de poder venderles sus servicios a esta gente. Y tenemos lo que es la historia, pues va, que esta se basa más que todo en la historia contemporánea de lo que fue el conflicto armado. Va, en Perquín tenemos ahí una carnada, diría yo, que es el Museo de la Revolución Salvadoreña, que se ha convertido en un atractivo importantísimo tanto para los salvadoreños como para también muchos internacionales que quieren venir a conocer acerca de lo que fue la memoria histórica, pues va, que está planteada ahí en ese museo de todo lo que fue el conflicto armado que duró pues 12 años. Ahí hay mucho que leer, hay mucho que ver, pues va, ahí están parte del armamento que la guerrilla utilizó durante el conflicto armado. Ahí está restos de helicópteros artillados que utilizó el ejército y que fueron derribados por la guerrilla, de aviones de combate. Bueno, todo eso se encuentra ahí en ese museo. Y eso ha hecho también de que el municipio de Perquín sea un atractivo muy importante, porque incluso en la temática de las escuelas de tercer ciclo están incluyendo parte de la historia, pues va, de la revolución, y lo están yendo a investigar a este museo. También tenemos dentro del aspecto cultural un evento que Prodetour impulsó, que es el Festival de Invierno, que se desarrolla la primera semana de agosto, del 1 de agosto al 6, que lo iniciamos recién finalizado el conflicto, en agosto del 1992, fue un evento que lo iniciamos con el propósito de darnos un relax después de haber vivido tantos años, ¿verdad?, metidos en esa situación de guerra, y que hoy en día pues se ha convertido en un evento de mucha trascendencia, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Acabamos de celebrar el 16º Festival de Invierno, o sea que lo que en aquel momento se convirtió, o sea, la idea fue hacer una fiesta de relax, hoy lleva ya 16 años de estarse celebrando, y estamos movilizando en esos 6 días entre 10.000 y 15.000 turistas que nos están visitando al municipio. Obviamente, en un primer momento fue más que todo un evento de tipo cultural, para dar a conocer las expresiones culturales de la zona, y hoy pues se ha convertido también en un importante evento de intercambio comercial, ya que los artesanos Y bueno, microempresarios de la zona tienen la oportunidad de ir a ofrecer sus productos en ese evento. Bueno, ahí tenemos algunas de las actividades que se pueden realizar en lo que es la ruta de paz, ¿verdad? Campamentos, natación en pozas, observación de aves, caminatas ecológicas, visitas religiosas, ¿verdad? Ya que tenemos muchas iglesias coloniales que están dentro de la ruta. Tenemos, bueno, la visita a sitios históricos y culturales. Bueno, voy a hablar básicamente de una de las imágenes que están ahí, ¿verdad? Que es lo de mantener nuestra memoria histórica. Por ahí hay un tríptico que es del Mozote. El Mozote es una experiencia bien interesante porque después de haber sido un lugar donde lo que aconteció fue algo trágico, como lo es una masacre de alrededor de 1.000 campesinos, entre mujeres, jóvenes, niños, ancianos, parejos, dentro de lo que fue la guerra civil, hoy en día se ha convertido en un importante atractivo turístico, ¿verdad? Que está siendo muy, muy visitado y que la gente, pues, en vez de ponerse a lamentar, ¿verdad? Lo que ahí sucedió, pues lo ha visto como una oportunidad también de sacarle algún provecho. Y no solamente que el turista llegue a decir, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Pues va, ¿cómo sucedió esto? ¿Quiénes fueron? No, sino que haya una oportunidad de que el turista llegue y pueda dejar algún beneficio de tipo económico. Ahí se están desarrollando algunas iniciativas de tipo artesanal propias de la comunidad del Mozote y que cuando llegan pues los turistas ahí a ese sitio a investigar qué fue lo que ahí pasó, también puedan tener la oportunidad de llevar algún producto y que puedan dejar algún ingreso económico a la comunidad. Decir de que a partir de que ProDeTour comienza a hacer turismo en el municipio de Perquín, porque es ahí donde se nace, pues va, se enciende la chispa del turismo en el departamento de Morazán, el resto de municipios se fueron incorporando. O sea que valió la pena haber hecho ese esfuerzo en 1992 y haberlo mantenido consecutivamente. Hoy en día tenemos prácticamente los 8 municipios de la zona norte del departamento de Morazán interesados en hacer turismo y pues ya hemos constituido los comités turísticos en cada uno de los municipios. Son 8 municipios los que están en la zona norte y tenemos 8 comités turísticos que están ya ofertando productos turísticos, ¿verdad? En cada uno de los municipios con algún nivel de apoyo, ¿verdad? Económico que ProDeTour ha logrado conseguir y les ha logrado canalizar a estos comités, pues ellos han ido mejorando y adecuando algunos sitios que tienen en sus municipios y ya están teniendo beneficios. Bueno, esa sería mi presentación. Gracias.